Estás escuchando el magazine de Talavera y sus antiguas tierras. Con Marina Muñoz. Una y 38 minutos y continuamos en el 95.0 de su dial, ya lo saben, a través de nuestra página web, www.oidradio.com. Hoy es lunes y como es lunes, nos corresponde irnos a alguno de los pueblos de la comarca y hemos elegido Oropesa. ¿Y por qué hemos elegido Oropesa? Pues porque ayer tuvo lugar la 18ª romería Oropesa Parrillas Arenas de San Pedro y tenemos al otro lado del teléfono a su alcalde, Juan Antonio Morcillo. Buenísimos días, alcalde. Muy buenos días. Bueno, ¿qué tal estuvo esa jornada lúdico, divertida, festejo, bueno, religiosa? Bueno, yo creo que lo mejor de todo en estos casos, bajo mi punto de vista, es el poder disfrutar de un día de la naturaleza y o dos, como es el caso, y lo mejor, como decía al principio, es el buen tiempo que yo creo que hizo. Lo digo que yo creo porque yo no pude asistir, pero bueno, estuvimos en la salida y vimos el día estupendo que hacía el sábado, y el domingo, pues, bueno, se nubló un poquito al final, pero se pudo disfrutar, según me han contado. Bueno, esta romería es ya tradicional, ya 18 ediciones. Supongo sí. Que el hecho de que hayan llegado a 18 es porque el éxito entre la gente que va andando a caballo es cada vez mayor. Sí, hay de todo. Hay quien se apunta por primera vez y unos lo pagan más, otros lo pagan menos a nivel físico, pero al final engancha y yo creo que hay muchos romeros que repiten año tras año. Entonces, pues eso es lo que hace que se pueda mantener y además es que va creciendo el número. Porque cuéntenos, ¿en qué consiste esta romería? Que es de dos días, lo normal es pues, que sea de uno. Por la distancia, son 40, más de 40 kilómetros, entonces pues para que pueda ser más participativa pues se divide en dos etapas y la primera es desde Oropesa hasta Parrillas y después al siguiente día desde Parrillas a Arenas de San Pedro. Al principio, en las primeras ediciones, se hacía noche en Parrillas, el que quería podía hacer allí noche, pero después se cambió la costumbre y desde aquí se sale andando a Parrillas y se ponen dos autobuses, uno que recoge a los romeros que son de Oropesa o de la zona, uh-huh. y otro que les lleva a los de Arenas. Y al día siguiente salen los autobuses y les vuelven a dejar a los romeros en Parrillas, uh-huh. y desde allí inician el recorrido en la segunda etapa hasta Arenas de San Pedro. Qué bonito. Bueno, pero esta no es la única actividad que realizan en Oropesa, porque si hay algo que caracteriza a Oropesa, además de su castillo parador, es la cantidad de actividades que realizan. Sí, hay veces que nos decimos nosotros mismos que no tenemos ningún fin de semana libre para poder poner más. Claro. Pero quizás somos un poco exagerados, ¿no? Un poco pedantes, pero es verdad, ¿eh? Tenemos una programación cultural y festiva bastante importante y generosa. ¿Qué es lo que más destaca de esas actividades? Pues yo diría que jornadas medievales. Las jornadas medievales que ya son, bien de interés cultural. Así es. ¿Es ya nacional, internacional? No, regional. Regional. Regional. Pero que van a solicitar el nacional, ¿no? Tenemos que ir cumpliendo ediciones y cumpliendo requisitos para poder llegar a esa declaración. Bueno, una fiesta en la que todo el pueblo de Oropesa se viste de medieval hasta las calles. Casi todo, sí, engalanamos las calles, sobre todo la parte donde se celebra el mercado y todas las actividades. Y yo creo que jugamos con ventaja con respecto a otras jornadas medievales de otros sitios, sin desmerecer a nadie, pero digo que jugamos con ventaja por el entorno. Uh-huh. El tener el Palacio Condal y tener el castillo y tener las zonas que tenemos conservadas hace que los que vienen a disfrutar de las jornadas medievales, los visitantes, pues las disfruten y les resulte más cómodo y más atractivo. Claro, porque vamos a hablar de este pueblo medieval, porque bueno, pues la mayoría de nuestros oyentes son de aquí, de la zona, que nos oyen a través de nuestro dial del 95.0, pero también hay mucha gente de fuera de nuestro alrededor, de nuestro entorno, que se conecta a través de nuestra página web y que no conocen Oropesa. ¿Qué es lo que destacaría? Bueno, es que lo que destaca más es el castillo, sin duda alguna. Según uno va por la carretera, ya lo ve. Es como la presentación oficial, ¿no?, de Oropesa. Sí, es como el gancho. Yo siempre comento y digo que pasarás muchas veces por la carretera y no irás nunca a Oropesa o no subirás a Oropesa, pero algún día ese castillo te hace llegar, te hace parar. Es verdad, es verdad. Doy fe de ello, ¿eh? Así es. ¿Y qué más destacaría del pueblo? Hombre, evidentemente el castillo es el monumento más importante y más emblemático, pero tenemos otros edificios como es el donde se ha instalado el parador, que es el Palacio Condal, tenemos el Hospital de San Juan Bautista, la Iglesia de San Bernardo, la Iglesia de la Asunción, otro, el Parque de Peñitas y su ermita, que es un entorno natural bastante atractivo, ¿no? Y bastante tranquilo y bastante, donde puedes disfrutar de una tarde con críos, ¿no? Uh-huh. Y tenemos, bueno, una zona, un barrio judío, por decirlo así, y muchísimos callejas y callejones y arcos que deberían de ser suficiente motivo para pasar un día entre nosotros o dos. Es que, bueno, aparte de que hay mucho, a nivel de hostelería, hay mucha casa rural, mucho que se puede ir tranquilamente a dormir. Sí. Plazas hoteleras tenemos, por supuesto, el parador cuenta con las suficientes y luego además hay pues tres o cuatro casas rurales, que cada una pues tendrá a lo mejor 7 o 8 habitaciones, lo cual que las plazas hoteleras son suficientes para un fin de semana normal, cuando llega evidentemente jornadas medievales. Eso le iba a decir yo, que en claro, jornadas, las fechas más señaladas, pues ya es imposible, ya se llena la comarca. Claro, porque es verdad, cuando están las jornadas medievales, Talavera también lo gana. Recibe mucho, igual que, sí. Igual que nosotros llenamos las casas rurales de la comarca y llega hasta Talavera, también tenemos que decir y agradecer que cuando Talavera celebra su feria canina, por ejemplo, pues vienen también los que van a participar en esa feria, vienen a alojarse a Oropesa porque no hay suficientes plazas en Talavera. Bueno, eso lo han vivido hace nada. Exactamente, lo digo porque lo tengo muy reciente, porque claro. Porque lo he visto, vamos. Así es que es algo mutuo. Y eso es bueno, creo yo, tener iniciativas en ese sentido. Como alcalde, ¿qué es lo que destaca de sus gentes? Pues yo creo que somos como muy abiertos, ¿no? Y muy acogedores. Estamos acostumbrados a ver mucha gente de fuera por las calles y creo que eso nos ha hecho ser serviciales, por lo menos. ¿Es un pueblo que vive del turismo fundamentalmente? No fundamentalmente, pero sí es una fuente de recursos grande, ¿eh? Oropesa todavía creo que es servicios y agricultura. Pero sí que es verdad que el turismo nos da mucha vida. Yo supongo que cuando uno se presenta a la alcaldía, antes está diciendo, jo, si yo fuera alcalde, haría esto otro. ¿Qué es lo que usted se propuso cuando dijo, voy a intentarlo? Bueno, pues yo es que es la segunda vez que soy alcalde, por decirlo de alguna manera. Tuve otra época de 2 legislaturas, después una que no y ahora que sí. Ajá. Entonces, en este caso, y vista la situación a nivel local y nacional incluso, nos preocupaba muchísimo el paro. El empleo. Entonces, claro. El empleo. Entonces, nosotros, cuando el año pasado tuvimos que ponernos a trabajar con los presupuestos, que en los que nos tocaron de acabar de liquidar de medio año del 2015, no tuvimos mucho margen de maniobra, y en este otro, pues lo que sí que hemos hecho es volcarnos en el empleo. Entonces, todos los recursos, una vez cubiertas las necesidades básicas del ayuntamiento y de servicios que nosotros tenemos que prestar a la población, pues una vez cubiertas esas, el resto, lo que nos quedó, lo hemos invertido todo en empleo. ¿El parador supone una fuente de ingresos importante para sí, el pueblo? Sí, porque tiene muchísimos puestos de trabajo, todos son o de Oropesa o viven en Oropesa. Entonces, eso es importante para la población, muy importante. Y además es que eso es un gancho que nos hace pues salir a nivel nacional en periódicos, en medios de difusión y demás, en guías informativas y publicitarias. Y el parador tiene una gran gestión en esta ocasión a través de su director, para tener clientes de colectivos como hace poco un congreso de pediatría, servicios farmacéuticos y cosas así, y eso es luego publicidad y boca a boca que se habla de Oropesa. Me va a permitir, alcalde, que dé una buena noticia, no tiene nada que ver con Oropesa, pero sí, sí con Talavera. Esta mañana hemos anunciado que había desaparecido un niño del colegio La Milagrosa. Bueno, pues tengo que decir que ya ha aparecido, que los padres dan las gracias a todos los vecinos de Talavera por haber ayudado en encontrar a Aymar, y que, bueno, pues que está bien, se encuentra bien, y toda la familia, lógicamente, muy contenta. Así que muchas gracias también a todos nuestros oyentes, pues por si alguno ha tenido algo que ver en este encuentro. Perdóneme, alcalde, pero tenía nada, que decirlo, me lo acaban de comunicar. Es importante, me alegro mucho. Era muy importante. Felicidades, sí, a la familia. Bueno, volvemos a Oropés ahora más contentos que antes. Sí. Y vamos a ver, ¿cuántos habitantes tiene Oropesa? Pues hace poco lo vi el dato, 2.750. ¿Ha disminuido un poco? Un poquito ha disminuido, sí. Creo que es debido a la inmigración que hemos tenido antes, que no ha sido excesiva, uh-huh. y ahora por eso tampoco la bajada es excesiva, pero claro. sí se va notando. ¿Cómo se puede mantener a la gente, que sigan habitando en los pueblos, en el mundo rural? ¿Cómo mantener que la población no se vaya? Pues yo creo que sobre todo generando empleo. Y evidentemente si nosotros generamos de empleo desde el ayuntamiento, es difícil solamente con eso, porque el empleo que genera el ayuntamiento es en la construcción de una manera eventual, en servicio de limpieza, jardines, calles y demás, y evidentemente eso no genera un puesto estable para una persona, pero sí que genera. Tapas el agujero, por decirlo así, y le genera una prestación para que todavía mantenga sus esperanzas y pueda residir en Oropesa por un tiempo y no se plantee irse. Uh-huh. Entonces, y mientras tanto es posible que esto cambie o que cambie su vida personal y pueda encontrar un trabajo, ¿no? O sea, la solución sería hacer que las empresas se instalen en municipios más pequeños, ¿no? Exacto, por supuesto. Nosotros tenemos iniciativas en ese sentido. Tuvimos una iniciativa en otra legislatura para hacer un polígono industrial, luego se paralizó y ahora estamos intentando retomar el tema y estamos en negociaciones en contacto con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y en reuniones de alcaldes de la comarca en la que hemos puesto todos de manifiesto la necesidad de esa instalación o de esa obra o de esa infraestructura y estamos peleando para que sacarla adelante. En este sentido, ¿les beneficia estar cerca de Talavera o por el contrario, el estar cerca de una ciudad grande es más complicado, complica más las cosas? Yo creo que ni lo uno ni lo otro. Talavera tiene su zona de influencia y creo que nosotros a una escala muchísimo menor creo que también la tenemos. Ya. Y estamos a una distancia suficiente como para que no estamos ni lejos ni cerca de, a ver cómo decir, no nos hacemos competencia, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Estamos a la suficiente distancia como para no sentirnos competencia y creo que ni nos beneficia ni nos perjudica. Bueno, de hecho habrá en situaciones como hemos hablado antes, ¿no? En la feria de Canina ha ayudado Oropesa y en las jornadas medievales pues tiene que ayudar Talavera, claro, y ambas se benefician. Claro, y en el caso concreto de la infraestructura que hablamos, del polígono industrial, creo que nuestra situación, pero no por la distancia con Talavera, que también es equidistante con Navalmoral, nuestra situación es que estamos en unas vías de comunicación muy cercanas a la localidad, a la población, y eso creo que nos beneficia, y sin entrar a valorar la distancia con esas otras ciudades, ¿no? ¿Ese sería su gran sueño para esta legislatura? Creo que sí. Bueno. Por lo menos empezarlo. Pues muchísima suerte. Retomarlo más que empezarlo, retomarlo. Pues muchísima suerte y muchísimas gracias. No sé si quiere destacar algo más de su pueblo que yo me haya dejado en el tintero. Yo creo que somos suficientemente conocidos, pero no queremos morir de éxito. Y estamos haciendo muchísimo esfuerzo para que la gente nos visite. Los que nos visitan, unos serán por placer, probablemente, para admirar nuestro patrimonio y demás. Y quién sabe si dentro de esos pues no habrá gente con capacidad pues para poder invertir en nuestra localidad y les guste. Entonces nosotros lo que pretendemos es que vengan. Muy bien. Que vengan. Pues aproveche y haga una invitación a todos. Pues nada, ahí estamos. Espero que sí. Que sea la visita pronto y fructífera. Juan Antonio Morcillo, alcalde de Oropesa, muchísimas gracias por habernos atendido y por habernos acercado a su pueblo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por darnos esa oportunidad. Aquí estamos. Hasta pronto.